Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Estamos en la calle Maipú 555. Mañana también atendemos aquí en el mismo horario. Marcelo Simón informa que la samba, que no sabíamos, se llama Mi Sañogasta. Es una samba de Oscar Valles, como casi todas las sambas de este mundo. Aquí también nos decía una persona del público de Catamarca, ¿eh? Ajá. No sé. Esa es Noches de Catamarca, ¿no? De Polo Jiménez. ¿Cómo hacemos ahora para ir de Catamarca hacia las regiones nórdicas? No lo sabemos, pero en todo caso hablaremos de Odín y de algunas historias sueltas, uh-huh, que son las últimas que le quedaban a nuestro equipo de producción. Primero, contaremos esta historia suelta, una competición de sabiduría, a ver quién sabe más. Esta competición se llama con Odín, se llama Vafthrudnismal. Muy bien, hay un poema donde se cuenta esta competencia, a ver quién sabe más, qué sé yo, adivina qué, qué, cuántos pelos tiene un gato cuando acaba de nacer, todas esas cosas. Bueno, es que creo que es la alucinación de Gylfi, pero no estoy del todo seguro. Antes de ir a esta competencia, donde el que sabía menos tenía que entregar su cabeza, o sea, no era gratis la escuela, ¿no? Odín le preguntó a su mujer, che, ¿se te parece que vaya? Y no escuchó, no quiso escuchar la respuesta, porque seguro que le iba a decir que no fuera. Entonces fue y se presentó ante el gigante con un nombre falso. Siempre hacía eso, ¿eh? Se presentaba con un nombre falso, y especialmente lo hacía cuando tenía el propósito de engañar o de hacer trampa. Gagnrad era el nombre falso que había elegido. Me llamo Gagnrad. El gigante, Vafthrudnir, la interrogó brevemente, sí, como para ir tomándole el peso, y lo consideró como un hombre de conocimiento. Y ahí dice, bueno, vamos a competir, pongamos a prueba nuestras habilidades, el que pierda perderá su cabeza. Entonces, el supuesto Gagnrad empieza preguntándole al gigante sobre los orígenes del mundo, la naturaleza de los dioses, el fin de todas las cosas, bien, que ellos conocían como Ragnarok, y el otro, como era un gigante sabio, enseguida contestó. Y por ahí Gagnar hizo trampa con su última pregunta. Él no había dicho que era Odín, había dicho que era un tipo cualquiera. Y entonces le preguntó al gigante esto: ¿qué fue lo que le susurró Odín a su hijo Balder en el oído cuando el dios muerto estaba siendo puesto en la pira funeraria? Cuando murió Balder, aquel dios hijo de Odín que todo el mundo amaba, Odín lo acompañó hasta el último tramo, ya muerto, para incendiarlo, y al oído del cadáver susurró una pregunta. ¿Qué pregunta era esa?, preguntó el propio Odín. Únicamente lo sabía Odín. Y entonces, en ese momento, el gigante comprendió que estaba perdido, porque no podía contestarle. En realidad, y escribe un verso que es: ningún hombre sabe lo que en tiempos tan remotos le dijiste a tu hijo al oído. Condenado a morir, me he puesto a narrar mis viejos cuentos y a contar el destino de los dioses. Y ahora sé, dijo el gigante, que luchaba con Odín, el sabio entre los sabios, y se muere. Eso es la historia, ¿eh? El tipo que admite su derrota, porque de todas estas cosas que ha dicho el gigante, pequeñas cosas, la más sabia es esta: saber que ha perdido. Se puede distinguir al sabio, porque el sabio suele ser un buen perdedor. Los locos, especialmente los psicópatas, dicen que la guerra no terminó y terminó. Dicen que fulano no se va y se va. Y dicen que nunca se rendirán. Nunca rendirse no es tanto de valientes como de locos. como de loco. Entonces el gigante comprendió. No solo comprender, hay que ser buen perdedor. Admitir que otro más poderoso nos ha derrotado y aceptar las consecuencias. Los muchos nombres de Odín es algo sobre el cual hemos hablado, ¿no? Porque no solamente este nombre que se puso de para engañar al gigante, Gagnrad, era, también, como hemos dicho el otro día, lo llamaban Alfader, que como sospechan los que saben inglés, era el padre de todos, pero también Valfader, que era el padre de los caídos, y también el dios de los ahorcados, Hangagud, o el dios de los cautivos, Haptagud, o el de la carga, Farmagud. Parece evidente que Gud, en el idioma nórdico, quiere decir Dios. Noche de Reyes. Pero en realidad se llama la duodécima noche porque se le suele o se le solía decir en Inglaterra esa noche la duodécima noche, ¿no? Que es también una noche difícil, peligrosa. Peligrosa en casi todas las mitologías, como la del 21 de diciembre, como la del 24 de junio, la del 6 de enero, también es una noche en donde suelen andar sueltos los demonios. En algunos lugares también el 1 de noviembre, pero eso por los comerciantes, ¿no? Que, yeah. En realidad, digo, completo esta información de aquella cacería salvaje ya en el cristianismo, a veces era considerada como organizada por un rey llamado Gerla, un rey malvado, que había sido castigado por estar a favor de Herodes, por ejemplo. También le llamaban la cacería de Caín o la cacería de Herodes, porque bueno, ya se sabe que Caín mató a Abel y que Herodes es responsable de la sangre de Juan el Bautista. Todo esto la gente no se lo olvida. Vio cómo es la gente de la Edad Media, y se le mete una cosa entre ceja y ceja, y enseguida te condenan a vagar por los cielos bajo la forma de una cacería. En algunas melodías populares está todavía esa historia, como en Jinetes en el Cielo, ¿no? Siempre es una historia de un tipo que está solo, mira hacia arriba y ve que van cabalgando, a veces es una cacería, otras veces simplemente van al galope. Y yo recuerdo una canción criolla que cuenta algo así, de un modo, diría yo, insuperable. Y cuenta la historia de un señor que está solo cerca de su rancho. De golpe vio en el cielo la figura de un paisano que arriaba unas reses que parecían sombras. Parecía parcero, le dije, ¿qué bichos llevan esa tropa? Y el paisano le contesta, voy para la tablada de los gauchos onzos a venderle miles de esperanzas gordas. Si el mercado promete, contesta el paisano, el mismo que está ahora contándolo, le dice a aquel hombre que desde una nube le está contestando. Le dice, si el mercado promete y engolosinado vuelve para estos pagos en procura de otras, digo, de otros bichos, de otras sombras, no olvide que tengo mis potreros llenos de esperanzas gordas, ¿no? Y hasta de regalo se las cedo todas. El tipo vendía esperanzas en la tablada de los gauchos onzos. Y el paisano que lo vio, dice, si quiere para vender, tengo mis potreros llenos de esperanzas gordas. Y el tropero sonríe, y dice, sonrióse el tropero, que era el desengaño. Y ahí termina después el extraordinario. Qué lindo. Extraordinaria, sí. Historia. Sí. Una canción muy, muy linda que se llama Opa, Opa, Opa. Es el aporte de los criollos a esta tradición de jinetes arriando sombras, que galopan o por el cielo, o por la pampa, que es también el cielo, es más o menos lo mismo. Señores...